Si he intentado olvidarte y no lo he podido, llora mi corazón y otra vez le he metido. Es que no puedo olvidarte, no puedo, no.